Bueno, Nico, como siempre, esta cuestión espasmódica de los medios tradicionales de comunicación que cuando se la agarran con una noticia la pueden sostener en el tiempo, a veces, pero también de una manera muy caprichosa. La situación de las escuelas después de la explosión en Moreno, que quitó la vida de dos laburantes allí en esa escuela de Moreno, digamos, ya está casi olvidada, ¿no? A nadie le importa que en Moreno no hay clases ahora, no se puede ir a las escuelas porque es deplorable el estado de edilicio de las instituciones. Pero bueno, no, por supuesto que Moreno no es el único lugar donde las escuelas se caen a pedazos. Nos llegó información de la escuela número 1 de Morón, que es una primaria y secundaria que además comparte en edificio con la escuela de teatro de Morón a la noche. Donde, bueno, aparentemente hay un montón de irregularidades que quienes van allí a estudiar están queriendo denunciar. Tenemos en línea a Pilar, que es estudiante allí, entiendo que de la escuela de teatro. Pilar, ¿estás por allí? Sí, estoy acá. Fernando Tevele, Nicolás Rosales, estamos charlando contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estoy. ¿Vos estudiás en la escuela de teatro allí por la noche? Claro, sí, la escuela de teatro funciona a la noche, es un terciario. Y bueno, nada, estamos hace una semana y media sin clases. Primero porque el techo se cae a pedazos, se le cayó a unos chicos. Después, que fue lo más reciente y lo más grave que pasó, que las paredes estaban electrificadas, un auxiliar quiso arreglar algo en los baños y se electrocutó. No usó la escalera de metal, de casualidad usó una silla de plástico y eso hizo que no pasara una tragedia, ¿no? Pero claro, fue casualidad pura. Ustedes sienten como que están al borde de la tragedia y por eso levantan la voz. Claro, totalmente, sí. Estamos organizando una marcha para el viernes a las 12 de la mediodía. Nos juntamos en el Dorrego de Morón. Para un montón de instituciones, para ir al consejo y que nos escuchen. Bien, Pilar, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola. Parece que tiene que pasar algo grave o una tragedia para que esto aparezca en los medios o para que alguien se haga cargo. ¿Hace cuánto que viene teniendo problemas esta institución? Y si vos tenés conocimiento de cómo es la situación de las escuelas en general en Morón. La institución viene mal desde hace años. Es totalmente un abandono lo que hizo el Consejo Escolar y en la provincia, ¿no?, de Vidal. Lo que pasa acá es que sí, estamos esperando una tragedia para que salgan los medios, para que empecemos a activarla, porque no se puede creer que nosotros tengamos que estudiar en estas condiciones. Claro. Los baños, pones por ejemplo, ¿no? No andan. Teníamos un baño solo para todo el terciario y para toda la primaria y para toda la secundaria. Entonces, son en condiciones no dignas. Uh-huh. Las demás instituciones también están en la misma. Lo que pasa es que al ser una ciudad, es muy grande la ciudad y aparte sí, está por Tagliaferro, ¿no?, dirigida a esta ciudad. Uh-huh. Es muy difícil que no aprieten, están apretando todo el tiempo los inspectores. Claro. Pero, por ejemplo, en otras ciudades como Marcos Paz o Merlo, ya se levantaba la voz. Por ejemplo, en Marcos Paz, yo soy de ahí, estudio en Morón, pero soy de Marcos Paz. En Marcos Paz, un montón de escuelas están sin clases hace meses y tampoco nadie habló de eso. Uh-huh. Así que bueno, Morón, vamos a hacer esta marcha, queremos invitarlos a todos para que vengan a acompañarnos. Claro. Che, vos que estás ahora estudiando teatro, habrás vivido, digamos, la etapa de la secundaria con los gobiernos anteriores, ¿no? La situación edilicia es algo que, digamos, que se profundizó con la llegada de las del macrismo a las intendencias, que ya pasaba antes. ¿Cómo lo vivías vos cuando estabas en la secundaria? ¿También sentías ese miedo o ahora te pasa esto? Ahora sí se profundizó el problema. Eso es verdad, que las instituciones escolares vienen atravesando un problema edilicio hace años, pero no sentíamos este abandono como sentimos hoy en día. Por ejemplo, en la secundaria en la que yo iba, está bien, el consejo venía a arreglar las cosas, pero no teníamos este miedo que tenemos hoy en día, porque es terrible, hace 3 años que vienen gobernando y no pisaron una escuela una vez en todo este gobierno. Hace en los 10 años sí se veía la gente. Por ejemplo, en nuestro ciudad, que ¿cómo se dice? Que era kirchnerista, no sé, en otras ciudades. Pero sí, no se sentía este abandono. Lo que estamos sintiendo es abandono. Pero bueno. Claro, como que ni siquiera tienen con quién quejarse, digamos. No, totalmente. No nos escuchan. Uh-huh. Por eso queremos estar ahí en el consejo y bueno, entrar en la sesión. Queremos entrar en la sesión y obtener una respuesta, por lo menos. Bueno, pero es verdad, sí. La movida en el consejo es, entonces, dijiste mañana viernes. Mañana viernes a las 12 de... El mediodía salimos desde el Dorrego de Morón. Bien. Sí. Bueno, te agradecemos y cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Dale, muchísimas gracias por la difusión. Chao. Un abrazo. Hemos charlado con Pilar, es integrante, es estudiante de una escuela de teatro que funciona dentro de la escuela número 1 de Morón, que está gobernado, ella decía, por Tagliaferro, es Ramiro Tagliaferro, es el... La expareja de María Eugenia Vidal. O sea, fueron pareja hasta que María Eugenia Vidal asumió como gobernadora y él como reemplazante de la larga gestión de Sabatella, claro. Y la gente de Sabatella, ¿no? Que estaba allí en ese enclave del oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, ahí teníamos la opinión de Pilar. Vamos a seguir ese tema porque la situación que se está viviendo en las escuelas es grave realmente.